En la Universidad Autónoma de Villarrica se realizó el pasado 13 de octubre la exposición sobre la reutilización en diseño, en la cual los alumnos de noveno semestre de la Facultad de Arquitectura mostraron la creatividad de sus proyectos. La alumna Angelines García expresó el propósito del evento. O sea, ¿cuál fue el propósito de la exposición? El propósito fue el utilizar materiales de desecho, reutilizarlos, sin hacer ningún proceso industrial, para diseñar mobiliario o algunas así cosas que se pudieran utilizar en diseño de interiores. ¿Podrías proporcionarme tu nombre, por favor? Angelines García. Muchas gracias. Ya. La decoración sostenible es algo posible, por eso se espera que los alumnos puedan disfrutar de esta exposición.